pensaste que él era el mejor. Por eso te fuiste, pensaste llenarte con él. Y solo estás triste, que mal elegiste mujer. Te acuerdas y lloras, que mal hiciste al comparar. Como lo haces ahora. Pero tú vas a acordarte del tiempo que fui tu amante, de este hombre que te enseñó riendo ser buen amor, las cosas más excitantes. Y siempre vas a acordarte de ese señor buen amante. Mi boca te recorrió, mi cuerpo el tuyo encima, eso no vas a olvidarte. Amante es el que sabe decir yo le doy y vos. Pensaste pasar junto a él mejores momentos, pensaste te iba a enseñar. Él no sabe de esto, qué mal elegiste mi amor. Te acuerdas y lloras, qué mal hiciste al comparar. Como lo haces ahora. Pero tú vas a acordarte del tiempo que fui tu amante, de este hombre que te enseñó riendo ser buen amor, las cosas más excitantes. Y siempre vas a acordarte de ese señor buen amante. Mi boca te recorrió, mi cuerpo el tuyo encima, eso no vas a olvidarte. Pero tú vas a acordarte este señor buen amante. Mi boca te recorrió, mi cuerpo el tuyo encima, eso no vas a olvidarte.